sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Empezamos hoy escuchando a Gustavo Cerati, uno de los grandes rockeros de América Latina. Gustavo Cerati es noticia porque su casa discográfica nos presenta Fuerza Natural, un documental. El artista desafortunadamente murió, o mejor dicho, cayó en desgracia cuando estaba en su mejor momento. Fue por allá en el año 2009. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo, a partir del 29 de mayo ya se pueden encontrar en todos los canales digitales de Gustavo Cerati el documental de lo que fue la grabación del álbum Fuerza Natural. Editado por Sony Music en el año 2009. Ese mismo año, Fuerza Natural alcanzó el galardón de disco de oro en Argentina y ganó en 2010 las 7 categorías a las que estaba nominado en los premios Gardel. Álbum del año, mejor álbum del año, en el apartado lógicamente de rock. Y bueno, muchos premios más. Además, Fuerza Natural ganó 3 premios Latin Grammy. Mejor álbum rock, mejor diseño de portada. Y Deja Vu, mejor canción. Estamos escuchando la canción Fuerza Natural, que da título al documental. Gustavo Cerati, uno de los grandes. Deja Vu es el siguiente corte. Gustavo Cerati. Nació un 11 de agosto del año 1959 y murió un 4 de septiembre del año 2014. Fue un músico, cantautor, productor. Desafortunadamente, se atravesó en su excelente carrera artística el mundo de las drogas, y en una oportunidad mientras realizaba un concierto en Venezuela cayó desplomado, como se dice popularmente. Lo llevaron a una clínica, allí estuvo por espacio de un año, luego lo llevaron a su tierra natal, Buenos Aires, y finalmente, como les decía, en 2014 murió. Pero deja un legado muy importante en lo que tiene que ver con el rock en español. Otra ruta, Gustavo Cerati. Pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Ya está con nosotros Liliana Lozano, seguramente también recordando a Gustavo Cerati, y es que ahora tenemos motivos para recordar porque nos presentan el documental Fuerza Natural. Liliana, buenos días. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días y buen café para todos nuestros oyentes en el amanecer de este martes 16 de junio, escuchando a Gustavo Cerati, uno de mis cantantes preferidos del rock en español. En Venezuela, bueno, fue un suceso en su momento y continúa teniendo cantidades de fans, que lo mismo ocurre alrededor del mundo. Ese documental viene de alguna forma a saldar una deuda con la memoria, ¿sabes? La necesidad de revisitar la personalidad y la carrera, la trayectoria musical de Gustavo Cerati, un nombre imprescindible cuando hablamos de música, de buena música y de buen rock en español. Manera lo haría, no te suelto más, no te suelto más. Empezamos entonces con buena música hoy, con el repertorio de Gustavo Cerati. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Inolvidable, Gustavo Cerati. Así vamos arrancando nuestro programa. deseándoles un feliz día a todos. Esta canción que estamos escuchando se titula Naturaleza Muerta. Cualquier otro día es mejor. Todo el mundo se olvidó de la golondrina que falló. Un arco iris artificial. Así empezamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente al siguiente apartado de nuestro programa, que es el monólogo de actualidad, nuestro comentario editorial. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Congreso ha confirmado que en las últimas semanas de suspensión de actividad parlamentaria por el estado de alarma decretado contra el coronavirus, solo uno de los 350 diputados renunció a la indemnización de las dietas de desplazamiento y alojamiento que cada mes se abona a sus señorías para el ejercicio de su tarea en Madrid. Los grupos parlamentarios y diputados individualmente anunciaron esos días que iban a donar parte de sus sueldos a distintas causas que ellos decidirían. Pero en la Cámara Baja solo consta el caso de quien comunicó formalmente su renuncia. Aunque no cita su nombre, se trata del diputado del Partido Socialista por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, quien dos semanas después de entrar en vigor el estado de alarma, trasladó por carta a la presidenta del Congreso, Marichelle Batet, su renuncia en abril a los 1.900 euros de dieta que mensualmente recibe por ser diputado de fuera de Madrid. Los demás recibieron en sus cuentas esa dieta, 1.900 euros, estando en confinamiento. Pienso que han perdido una oportunidad muy importante el resto de diputados de demostrarle a España y al mundo algo de generosidad en tiempos difíciles, además de cumplir con su propia palabra. Y es que es una grosería cobrar una dieta estando confinados, estando bajo el estado de alarma. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se justifica el cobro de 1.900 euros por diputado por desplazamientos y dietas? Pasamos a otro apartado. El plan de impulso de la cadena de valor de la industria de automoción, presentado este lunes por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contempla ayudas a clientes particulares de 4.000 euros y a la adquisición de un vehículo con etiqueta cero y de hasta 800 euros en caso de comprar un coche de combustión. Se trata de una iniciativa que saluda el aliento de la economía en estos tiempos post-pandemia. Y la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, ha confirmado este lunes en el Congreso que se ha registrado un repunte de denuncias de violencia machista tras el confinamiento y con la desescalada que se ha producido en las últimas semanas, y ha pedido al partido político Vox que no niegue el problema. Cuesta creer que en lugar de echar una mano en este reto que tiene España y el mundo entero de superar la violencia machista, haya quienes nieguen este grave problema, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Miramos fuera de nuestras fronteras. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos revocó su autorización de emergencia para los medicamentos contra la malaria que habían sido promocionados por Donald Trump para el tratamiento del COVID-19 en medio de la creciente evidencia de que no funcionan y podrían causar efectos secundarios mortales. La agencia dijo este lunes que es poco probable que los medicamentos hidroxicloroquina y cloroquina sean eficaces para tratar el coronavirus. Citados informes de complicaciones cardíacas, la FDA dijo que los medicamentos representan un mayor riesgo para los pacientes que cualquier beneficio potencial. Lo está diciendo la misma ciencia. Quienes tienen el poder de la palabra, los profesionales de la salud, porque el presidente Donald Trump en su terquedad se empeñó en decir que la hidroxicloroquina funcionaba para combatir el coronavirus. Igualmente, Jair Bolsonaro, y así encontramos otras voces. La hidroxicloroquina es un medicamento francés que, de hecho, en Francia, el mismo presidente Emmanuel Macron se encargó justamente de anunciar que no se emplearía en el caso de la COVID-19 porque no estaba demostrado que funcionara. Pero ya vimos que Donald Trump fue mucho más allá y lo aconsejó sin ser médico ni nada por el estilo. Es más, dijo que incluso se lo daría a su madre. Son los consejos que no se pueden escuchar en estos tiempos. Pero hay un apartado también muy interesante que me parece aún peor. Y es que la semana anterior, la Organización Mundial de la Salud, después de que al principio de la pandemia se dijo que la hidroxicloroquina servía, dijo entonces la semana anterior que lo retiraban dentro de la lista de medicamentos con los cuales estaban haciendo ensayos para combatir el coronavirus. Luego dijo que lo incorporaba nuevamente. Y así hasta 3 anuncios ha hecho sobre la hidroxicloroquina. Ahora la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos confirma una vez más, es decir, lo que han dicho las autoridades francesas, de que causa unos efectos negativos en el tratamiento contra el coronavirus. ¿Qué va a decir ahora la Organización Mundial de la Salud? Se necesita que aclare esta situación, porque si lo están diciendo los franceses, que lo inventaron, si lo está diciendo la Agencia del Medicamento de los Estados Unidos, que es una institución seria, ¿qué va a decir ahora la Organización Mundial de la Salud? Ya sabemos cómo ha estado funcionando en el marco de esta pandemia. No ha estado a la altura, desafortunadamente. Muchas gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Gracias por escucharnos desde su lugar de trabajo, desde su casa, desde su coche, estés donde estés. Aquí está el Café Mañanero y es un gusto compartir nuestro programa lleno de actualidad y entretenimiento. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. A ver, Liliana Lozano, ¿cómo viene este martes 16 de junio? Con cambios en la temperatura, porque ayer les decíamos que no habría lluvia, sino prácticamente hasta el final de la semana. Y miren ustedes, nos encontramos con un pronóstico de lluvia para el día de hoy. Valencia vivirá este martes una jornada caracterizada por cielos nubosos desde la madrugada hasta las 6 horas. Se reducirá la nubosidad para dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa hasta las 18 y cielos despejados hasta la caída de la noche, esto según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Por la mañana no se esperan lluvias, habrá llovizna, será durante la tarde, con una posibilidad del 3%. No se esperan tormentas a lo largo de la mañana, pero es muy probable que aparezcan en la segunda mitad del día. La temperatura máxima de esta jornada estará llegando hasta los 27 grados en la máxima, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 18, pero con unos 28 grados de sensación térmica máxima. ¿Y esto por qué? Porque tenemos otra vez la humedad subiendo, 75% estará la humedad hoy, mientras que la racha de los vientos, esa sí, se mantendrá suave con 5 kilómetros por hora. Así que aun cuando no lo teníamos previsto hasta el viernes, hoy tenemos panorama lluvioso. A tomar las precauciones porque se espera que eso suceda a partir de horas de la tarde, a partir de horas del mediodía y de la tarde. Ese es el pronóstico, amigos, para este 16 de junio, martes 16. Pasamos ahora a los indicadores económicos. Empezamos con la cotización del euro frente al dólar. Hoy lo encontramos a 1.13. Sube un punto la moneda europea. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $39.83. Sube un 0.27%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.259 puntos, registra una caída del 0.46%. De los mercados, decirles que buscan el rebote de la mano de nuevos estímulos. El apoyo de los españoles al Banco Central Europeo se ha disparado en los últimos 5 años. El capital riesgo ve fugas de firmas fuera de España por la restricción a la inversión. Y la Reserva Federal empieza la compra de bonos corporativos estadounidenses. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, acelera sus compras antipandemia tras ampliar la potencia de su bazooka. Y la deuda de la banca española con el Banco Central Europeo crece un 5% en el mes de mayo. El gobierno aprueba hoy ayudas de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Y sigue siendo oxígeno para la recuperación de la economía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, otra noticia también interesante en el campo de la economía es que el gobierno no aprobará hoy la prórroga de los ERTE y seguirá negociando con los agentes sociales. Tema interesante. Liliana Lozano, pasamos ahora a nuestra nota del medio ambiente. Nuestra nota del medio ambiente, nuestra nota verde en el Café Mañanero, hoy viene de buena onda. Hoy les traigo buenas noticias. No todo está perdido. El 50% del planeta se conserva sin influencia relevante por el ser humano. Ese es el titular cuya noticia comparto con ustedes. Un estudio publicado en la revista Global Change Biology comparó 4 mapas globales recientes de la conversión de tierras naturales a usos antropogénicos de la Tierra para llegar a sus conclusiones. La mitad más afectada de las tierras de la Tierra incluye ciudades, tierras de cultivo y lugares intensamente explotados o minados. La conclusión alentadora de este estudio es que si actuamos rápida y decisivamente, hay una ventana delgada en la que aún podemos conservar aproximadamente la mitad de la Tierra en un estado relativamente intacto, dijo en un comunicado el autor principal de este estudio, Jason Rillo, un investigador postdoctoral en la UC Davis Museum. El estudio, publicado el 5 de junio en el Día Mundial del Medio Ambiente, tiene como objetivo informar el próximo Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, la Conferencia de las Partes 15. La reunión histórica estaba programada para realizarse en China este otoño, pero se pospuso debido a la pandemia de coronavirus. Entre los objetivos de la reunión está establecer objetivos específicos y más altos para la protección de la tierra y el agua. Las tierras naturales intactas en todo el mundo pueden ayudar a purificar el aire y el agua, reciclar nutrientes, mejorar la fertilidad y retención del suelo, polinizar plantas y descomponer los productos de desecho. El valor de mantener estos servicios vitales del ecosistema para la economía humana se ha colocado en billones de dólares estadounidenses anualmente. Así que hoy vamos en un martes de buenas noticias. El 50% del planeta se conserva sin influencia relevante por el ser humano. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El gobierno de España ha asegurado este lunes que ve con preocupación el nombramiento unilateral de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, por lo que le ha pedido a las autoridades venezolanas que reconsideren este paso y pacten su composición. Abro comillas, hacemos un llamamiento al régimen para que reconsidere su decisión y para que las partes entablen un diálogo con el objeto de proceder al nombramiento del Consejo Nacional Electoral, ha afirmado en rueda de prensa la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, reiterando que la renovación del Consejo Nacional Electoral es el paso previo a unas elecciones justas, libres y democráticas. La respuesta de España ha llegado tras la reunión virtual entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea, en la que se ha tratado este asunto con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien ha expresado en la misma línea, asegurando que el episodio del Consejo Nacional Electoral en Venezuela aleja la posibilidad de un buen acuerdo en el país suramericano. En breve estaremos con el repaso del bloque de actualidad, del boletín de actualidad. Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Foster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Foster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Foster te acompaña con la mejor gastronomía.

A ver si alcanzamos a escuchar a Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que comparecía ante los medios de comunicación, como viene siendo habitual. En los últimos 14 días, 61 profesionales sanitarios, pero en los últimos 7 no se ha notificado ninguno con fecha de inicio de síntomas en ese periodo. Sí que es cierto que por fecha de diagnóstico se elevan las cifras hasta 306 en los últimos 14 días y 14 en los últimos 7 días. Además, también sabemos que esta cifra de profesionales sanitarios se va distribuyendo de forma diferente entre profesionales sanitarios en centros hospitalarios sanitarios, de atención primaria o hospitalarios, y centros sociosanitarios. Se ha incrementado esta última, es decir, una vez que hemos ido pasando por los cribados que se han hecho en todos los centros sanitarios, se hacían muchos en residencias, pero una vez que hemos pasado el periodo de los cribados en los profesionales sanitarios, una vez que se ha ido consiguiendo completar esos cribados, se van terminando los de los profesionales sanitarios que trabajan en residencias o en centros sociosanitarios, y ahora el porcentaje se va equilibrando. Todo esto indica que vamos en principio por la buena senda y que ahora podemos dejar de pensar que tenemos transmisión comunitaria expandida. Vamos teniendo ya una transmisión comunitaria mucho más controlada y eso nos permite el poder centrarnos en la identificación de brotes y la respuesta específica para esos brotes. Ha habido un número de brotes que se han detectado en el último mes. Se han detectado, por ejemplo, 3 brotes en Andalucía, todos muy pequeñitos, de 7, 6 y 4 casos. Se han detectado otros 3 brotes en Aragón, también relativamente controlados. Se ha detectado un brote en Asturias asociado a un instituto gerontológico en Gijón. Se ha detectado un brote en las Islas Baleares, que fue a principios, mediados de mayo, y que ya está solucionado con 11 casos. Luego se han detectado algunos brotes, algunos de ellos, creo que todos han oído hablar, asociados a mataderos en Castilla-La Mancha. Uno de los de Aragón eran mataderos. En Cataluña también ha habido varios brotes en mataderos y, como ven, ahora mismo somos capaces de identificar brotes específicos que nos permiten ir poco a poco cerrando la transmisión a nivel nacional, la transmisión comunitaria, y trabajar con brotes concretos que permiten medidas mucho más centradas en la población de riesgo sin tener que hacer medidas drásticas que afecten a grupos poblacionales mucho más amplios. Esta es la situación a día de hoy. La evolución, como decimos, es buena. Yo creo que sin más podemos pasar ya a las preguntas. Bueno, Fernando Simón, que a propósito además ha sido motivo de polémica porque Podemos ha propuesto al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias que reciba la medalla de oro de Zaragoza, y el alcalde, que pertenece al Partido Popular, ha dicho que no tiene pensado darle dicho galardón a Fernando Simón. Pasamos a otras noticias del día. El gobierno refuerza el sector del automóvil con un plan dotado con 3.750 millones de euros. Sí, vamos con esta noticia que hace parte también de uno de los impulsos interesantes en el apartado económico. Encontramos hoy, con el apoyo de los sindicatos y las principales asociaciones de la industria de la automoción, el gobierno ha presentado, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el plan impulsado a la cadena de valor de la industria de la automoción hacia una movilidad sostenible y conectada. Escuchemos a propósito al presidente del gobierno haciendo este interesante anuncio que alienta el sector de la automoción y que se convirtió ayer en uno de los anuncios importantes en el sector de la economía. Anuncio, por supuesto, de parte del gobierno. Adaptándose a las nuevas demandas del mercado nacional, también de los mercados de la exportación, porque no olvidemos, como he dicho antes, que este es un sector eminentemente exportador. Por tanto, a las nuevas demandas del mercado nacional, a las nuevas demandas del mercado de la exportación, en particular al desafío de ese término que se ha utilizado por parte de todos los intervinientes, que es la descarbonización, con exigencias crecientes de producción de vehículos cada vez más limpios y más sostenibles. Por todo ello, me gustaría compartir con el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que este plan que estamos hoy presentando y que ha sido evidentemente pactado con los agentes sociales, incluye una dotación presupuestaria no menor, muy importante, 3.750 millones de euros, donde se van a movilizar 1.535 millones de euros desde el año 2020 y otros 2.215 millones de euros entre los años 2021 y siguientes, y de los cuales el destino, en un primer lugar, 300 millones de euros serán para la renovación del parque público, infraestructuras de recarga, adaptación de las ciudades y los entornos urbanos a las nuevas necesidades de movilidad y la electrificación del transporte. 250 millones de euros serán para la renovación del parque hacia uno más sostenible y más eficiente. 415 millones de euros para la investigación, para el desarrollo, la innovación, con el impulso a la digitalización, a la conectividad y también las soluciones innovadoras en la movilidad sostenible y la industria asociada. 2.690 millones de euros para inversiones en cadena de valor de la industria entre 2020 y 2022 y 95 millones de euros en cualificación y formación profesional. Aquí se ha dicho antes, creo que es muy importante volcar recursos económicos en esa tarea que tenemos por delante de mejorar la formación profesional de muchísimos jóvenes que están deseando incorporarse al sector de la automoción como trabajadores y trabajadoras. Y continuando con nuestros titulares comentados, pasamos a otro tema. España lidera el desarrollo de las directrices comunes de la Unión Europea para las actuaciones de reforestación establecidas en la Estrategia de Biodiversidad para 2030. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone en valor así la experiencia española en la conservación y gestión forestal sostenible, pero también el compromiso de España con la recuperación verde, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de las superficies forestales, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, con el que nuestro país se encuentra firmemente comprometido. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración. Los salesianos atienden a un promedio de 1.000 solicitantes de asilo, el doble que el año pasado, y piden medidas urgentes. Las plataformas sociales salesianas atienden en la actualidad a más de 1.000 personas solicitantes de protección internacional o refugiadas, el doble que el año pasado, y piden al gobierno medidas urgentes ante el empeoramiento de su situación debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. En concreto, solicitan la modificación del reglamento de extranjería en relación a niños y niñas que llegan solos para que se favorezca su integración duradera y efectiva. La puesta en marcha de migrantes en situación administrativa irregular y de solicitantes de asilo en espera prolongada, y mejorar el sistema de solicitud de protección internacional dotándolo de mayores recursos para agilizar los trámites administrativos y proporcionar más medios en el acompañamiento. Actualmente, según precisan, en España hay 133.015 solicitudes pendientes y la pandemia mundial de la COVID-19 ha empeorado también la situación de las personas solicitantes de protección internacional. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad de América Latina destacando que Chile ha prorrogado 90 días el estado de catástrofe. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, prorrogó este lunes otros 90 días el estado de catástrofe declarado el pasado mes de marzo por la pandemia de coronavirus, debido a la tendencia ascendente de la curva de contagios que se aproxima ya a los 180.000 en Chile. Por otra parte, la policía de Bolivia se moviliza para evitar la fuga de dirigentes del MAS. El gobierno boliviano confirmó este lunes la movilización policial de este domingo en torno a la Embajada de México en La Paz para evitar la fuga de dirigentes del anterior gobierno de Evo Morales asilados en la sede diplomática. Las acciones realizadas por las fuerzas policiales bolivianas en territorio nacional están a cargo del Ministerio de Gobierno para prevenir cualquier intento de fuga por parte de las personas asiladas que eventualmente intenten burlar la seguridad. De Venezuela, decirles que el nuevo Consejo Nacional Electoral aleja la transición democrática, según Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, rechazó al Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia que controla el chavismo, por considerar que este paso aleja aún más a Venezuela de una transición democrática. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Noticias del mundo, noticias que tienen que ver con la pandemia. El COVID-19 puede desencadenar diabetes en personas sanas. Nueva evidencia científica sugiere que el COVID-19 puede realmente desencadenar la aparición de la diabetes en personas sanas y también causar complicaciones graves de la diabetes preexistente, según advierte un grupo internacional de 17 destacados expertos en diabetes que participan en el proyecto de registro COVID-DIAP, una iniciativa de investigación internacional para establecer nuevos casos de diabetes en pacientes con coronavirus. Una más del ámbito internacional, el sistema de salud público iraní dejará de promover anticonceptivos y realizar vasectomías para que crezca la población. El régimen de Teherán justificó la decisión en el hecho de que la tasa de nacimiento se encuentra por debajo de la necesaria para mantener los niveles demográficos actuales. Los procedimientos y productos continuarán estando disponibles en el sector privado y en el público en caso de que la vida de la mujer corra riesgo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. El anticipo de Latino Deportes en el Café Mañanero lo trae Adolfo Jiménez del Río. Continúa la liga. Ya una fecha se está solapando con otra. Es el caso de la número 28 y la número 29. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el luto que vive el mundo del deporte y de forma especial los practicantes de la escalada por la muerte de la campeona mundial juvenil francesa de solo 16 años, Luz Dodi. Y la liga continuó en el día de ayer con dos intensos partidos y con resultados inesperados, como el empate del Levante in extremis frente al Sevilla y del Granada frente al Betis, que le acababa de remontar 2-1 en el minuto 90. Y la contundencia de la renuncia de Casillas a la candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, además de sus palabras contundentes con respecto a la reelección de Rubiales. Y se mantienen las fechas para agosto del United States Open, y la duda está si van a ir todos los tenistas invitados. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Pasamos ahora al apartado del mundo del espectáculo y la cultura. La gala de los Oscar se pospone. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este lunes que la ceremonia de entrega de la edición 93 de los premios Oscar se pospondrá hasta el 25 de abril de 2021 debido a la pandemia del coronavirus. Ayer dábamos cuenta de que habrían hasta 10 candidaturas en una categoría en los premios Oscar, y hoy sin duda alguna la noticia más importante, vemos cómo la pandemia del coronavirus pasa factura a la fecha inicialmente prevista. Ni el Oscar se salvó, Jorge, del impacto del coronavirus. Veníamos comentando desde hace ya varias semanas la cantidad de eventos cuyas fechas se posponían, especialmente los conciertos, eventos artísticos en general, y ahora le tocó al cine con su máximo evento de premiación anual para América, que tal y como conocemos son los premios Oscar, lo constituyen los premios Oscar, y ya saben ustedes, porque se los acabamos de comentar, cuál es la noticia. Pasa la edición número 93, que correspondía a este año 2020, pasa al mes de abril del 2021. Habrá que esperar prácticamente un año, Jorge. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero, y también tenemos noticias que tienen que ver con el mundo del espectáculo las alianzas que se dan entre la música y la política a beneficio de causas sociales. Antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo eres, piensa que el hierro siempre al calor es blando. Shakira ha publicado una fotografía con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recordando ese compromiso del mandatario canadiense con las causas sociales. Asuntos como la educación de las niñas. La política feminista, como les decía, la educación de las chicas y sobre todo cómo podemos hacer más. Así explicaba Shakira el encuentro que dio lugar a una fotografía que se ha hecho tendencia con el primer ministro de Canadá. Una foto realizada en la cumbre del G20. La imagen que la cantante ha compartido en Instagram retrata por qué el político solo levanta admiración, aunque en la instantánea vaya vestido como un cantante de country. Bueno, esta es la canción que da título a la fundación de Shakira, la fundación Pies Descalzos. Es el Café Mañanero, gracias por acompañarnos un día más. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana y aún nos queda mucho café. En breve estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Por otra parte, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Estaremos hoy abordando la campaña electoral de la República Dominicana, sí, de cara a las presidenciales del próximo 5 de julio. Y los dominicanos residentes en el exterior, más exactamente aquí en España, podrán participar de las elecciones. Lo ha confirmado el candidato del Partido Reformista Moderno, Julio César López, con quien estaremos dialogando. Que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos.

que perdí. Mi sueño esencial, mi espacio vital, a ti. La Habana brilló con tanto ropel que no te ofrecí. Qué triste en verdad, el día que escribías me fui. La Habana albergó el amor de dos que ansiaban vivir. La Habana creó distancia y dolor poniéndole fin. Que ansiaban vivir. La Habana creó distancia y dolor poniéndole fin. La Habana vendrá, será alguna vez lo que un día fue, vestida de mar, vestida de luz, como un renacer. Pero llorará la ausencia que no podrá revivir. Es Pablo Milanés, que ha dado a conocer el video de la canción Vestida de Mar, grabado en el confinamiento. El trovador cubano ha publicado el videoclip que grabó durante, repito, el confinamiento con medios caseros, junto a los también músicos cubanos Miguel Núñez, pianista y director musical de su grupo desde el año 1987, y la chelista Caridad Rosa Barona, hija y nieta de dos destacados trompetistas cubanos. La inconfundible voz y estilo de Pablo Milanés, sin lugar a dudas, una de las figuras más importantes de lo que se llamó en su momento la nueva trova cubana, que aun cuando la seguimos llamando así, bueno, ya acumula décadas. Nos presenta ahora el videoclip de este tema de 2018, que viene con nuevo traje, vestida de mar con el videoclip, y además con la noticia bajo el brazo de que Pablo Milanés ultima un disco de jazz. Estaremos atentos entonces a lo que pueda hacer esa nueva producción discográfica de Pablo Milanés, y en esta oportunidad incursionando en el jazz. ¿Pero será el álbum completo de jazz? Aparentemente. Suena interesante. Suena muy interesante. Sabemos que mucho de su música ha coqueteado en más de una ocasión con el jazz, que en los conciertos en vivo, en las improvisaciones también se lo permite. Es un género que a Pablo Milanés le gusta mucho. Tiene muchos amigos en ese mundo del jazz, especialmente del jazz latino. Cuba es uno de los países más representativos en ese sentido. Así que bueno, esperamos con expectativa a ver qué nos trae con ese nuevo disco. Por ahora, el adelanto es esto, el videoclip de Vestida de Mar, producido durante el confinamiento. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera. Pasamos al segmento de El Calendario. Saludamos precisamente a Carlos Angulo, Saludamos a Carlo Angulo para saber qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del Niño Africano, así como el día de hoy, 16 de junio, se está conmemorando el aniversario número 60 del estreno de la cinta Psicosis del director británico Alfred Hitchcock, reconocida como el thriller más influyente en el género de terror de todo el siglo XX. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el reconocido presentador de televisión español, Jordi Hurtado, recordado por sus más de 2 décadas frente al programa de concursos Saber y Ganar, está celebrando su cumpleaños número 63, así como el día de hoy, hace 49 años es cuando nace el polémico rapero estadounidense Tupac Shakur. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos las bajas cifras de desempleo que está teniendo los Estados Unidos y que quizá serían positivos estos datos para la reelección de Donald Trump. Sin embargo, el estado de salud del presidente de los Estados Unidos ha sido en las últimas horas objeto de numerosas especulaciones. Y es que tras haber dado signos de fatiga el pasado fin de semana durante una ceremonia en la prestigiosa Academia Militar de West Point, cerca de New York, Donald Trump, que cumplió el domingo 74 años, quiso participar en este evento y quizás acusado de haber intentado hacer política con el ejército tras la oleada de manifestaciones antirracistas. Y es que una vez acabada su intervención, se le pudo ver con ciertas dificultades para bajar la rampa de acceso, dando pasos muy cortos, como si temiera caerse. Además, según han reportado varios medios norteamericanos, el presidente de los Estados Unidos se vio obligado a utilizar ambas manos para coger un vaso de agua y tuvo serias dificultades para pronunciar bien el nombre del general Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es esta una estrategia política de Donald Trump y su equipo de gobierno para la próxima reelección de su candidatura a presidente de los Estados Unidos? ¿O se trata realmente de alguna enfermedad que le está aquejando? Tema político del día. Pero que está sugiriendo Adolfo Jiménez del Río que se está haciendo el enfermo Donald Trump. A propósito, Lili, luego nos vas a comentar el spot publicitario que ha lanzado el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Está levantando muchos comentarios, principalmente en las redes sociales. Ahora vamos con las cifras que nos deja la pandemia a nivel mundial. Ya tenemos 8.024.000 contagiados o casos. La cifra de fallecidos ha pasado de los 435.000. Y por países, la incidencia de la pandemia es la siguiente. En primer lugar, Estados Unidos con 2.103.240 casos y 114.389 fallecidos. Todavía el crecimiento es del 7%. En segundo lugar aparece Brasil con 888.271 casos y 43.959 contagiados. En tercer lugar encontramos a Rusia con 536.484 contagiados y 7.081 fallecidos. Le sigue la India en cuarto puesto con 343.091 contagiados y 9.900 fallecidos, tiene todavía un crecimiento del 24%. La India. Vemos que los tres países, bueno, más grandes, como es el caso de Estados Unidos, bueno, Rusia, Estados Unidos, Brasil e India, e India, países que son muy grandes geográficamente, también tienen igualmente el mayor número de contagiados. Y continuando, bueno, encontramos a España ya en la sexta posición con 244.109 contagiados y 27.136 fallecidos. En lo que tiene que ver con América Latina, después de Brasil, encontramos a Perú con 232.992 contagiados y 6.860 fallecidos. En tercer lugar, podríamos decir que encontramos a Chile. En Chile ya hay 179.436 casos y 3.362 fallecidos. En cuarto lugar encontraríamos a México con 150.264 contagiados y 17.580 fallecidos. Siguiendo en la región, en el quinto lugar encontramos a Colombia con 53.168 contagiados y 1.808 fallecidos. Todavía el crecimiento en Colombia es alto, del 30%. En sexto lugar encontramos a Ecuador con 47.322 contagiados y 3.929 fallecidos. Luego, ya está Argentina. En la séptima posición con 32.785 contagiados y 854 fallecidos. Octavo, la República Dominicana con 23.271 contagiados y 605 fallecidos. Noveno, Panamá con 21.422 contagiados y 448 fallecidos. Y décimo, Bolivia con 19.073 contagiados y 632 fallecidos. Todavía el crecimiento es del 30% en Bolivia. La incidencia de la pandemia en América Latina, estamos hablando de los primeros 10 países. ¡Feliz día con el Café Mañanero! El Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos encontrar deliciosos patacones, comida típica colombiana, los deliciosos pan de bonos, buñuelos para desayunar. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche, Patacón Tostado, con todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Dispone también de una espectacular terraza, un comedor extraordinario, ya también el servicio de barra, porque Lili, ya estamos disfrutando nuevamente del servicio de barra. Sí, de verdad. Se está comentando mucho, Lili, el nuevo spot de la campaña demócrata en los Estados Unidos, donde aparece Barack Obama. Les cuento y les hago una introducción. En los Estados Unidos es válido en el ámbito de la publicidad que cuando se hace un spot, una campaña, se establezcan comparaciones con el producto o con el personaje sobre el cual se quiere ganar ventaja a través de la publicidad. Pues ni corto ni perezoso, el señor Joe Biden ha hecho uso de esta posibilidad y ha lanzado un spot de campaña mostrando las limitaciones y las debilidades físicas del actual presidente de los Estados Unidos y su contendor en la campaña, Donald Trump. Como parte de su campaña para ganar la presidencia, Joe Biden lanzó un spot en el que compara su condición física con la de Donald Trump, mientras él sale corriendo, mostrándose en una escena, corriendo al lado del expresidente Barack Obama, con el que colaboró como su vicepresidente. Una imagen muestra a Trump siendo ayudado a caminar por un militar durante un acto público. Aparte, también una escena en la cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está pronunciando un discurso y trata de tomar agua y tiene que usar las dos manos para poderse llevar el vaso a la boca. Lo cierto es que destacar sus fortalezas físicas y por otra parte hacer dudar acerca del estado de salud del presidente es el nuevo eje de la campaña del señor Biden camino a la Casa Blanca. Bueno, por eso la campaña de los Estados Unidos es única en el mundo. Tiene estos ingredientes tan particulares. Pero ha sorprendido de todas formas ver a Barack Obama. Y esto demuestra cómo Obama le está echando una mano a quien fue su vicepresidente. Sí, le suma puntos a aparecer en ese spot. Y lo cierto es que sube la temperatura en la campaña. La lucha por la presidencia entre Biden y Trump se ha caracterizado por burlas y descalificaciones mutuas. Después de que Biden ofreciera una desafortunada declaración en torno al voto de los afroamericanos, Trump lanzó un video burlándose de él y dándolo por muerto en la lucha electoral. Así están las cosas en la campaña electoral de los Estados Unidos, amigos. Y de la campaña de los Estados Unidos pasamos a hablar de la campaña de la República Dominicana. Este 5 de julio habrá elecciones y podrán participar en el debate electoral los dominicanos residentes en el exterior. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. República Dominicana tendrá elecciones el próximo 5 de julio. Y lo cierto es que la campaña se ha visto atravesada por la pandemia del coronavirus. Saludamos a Julio César López, candidato a diputado Ultramar por el Partido Revolucionario Moderno en lo que corresponde a Europa. Julio César, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme a tu programa y compartir contigo y con tu audiencia el programa y las palabras que puede transmitir los dirigentes y líderes comunitarios en España. ¿Cómo marcha la campaña precisamente? Bueno, la campaña ya estamos, como bien sabes, en el tramo final. Estamos en los aprestos técnicos de la misma, trabajando en la logística, en evidentemente dando el último empujón a la promoción y a todo lo que tiene que ver con la organización. Entendemos que vamos bien. Podemos ver a través de las diferentes comunicaciones, a través de diferentes actividades que hacen los compañeros, que mientras está trabajando en Madrid, se está trabajando en Alemania, Suiza, en Bélgica, en diferentes distritos de Madrid, etcétera. Es decir, creo que hay un activismo importante en la misma medida que se ha abierto un poco la sociedad y la participación de las actividades de las personas en los diferentes municipios y distritos y provincias. La gente está participando y se está reuniendo y está hablando de los problemas nacionales, con lo que creo que no habrá ningún tipo de problema en el día 5 de junio en lograr los objetivos que nos hemos propuesto, que es la victoria electoral, llevar a Luis Abinader a la presidencia y nosotros evidentemente al Congreso con la victoria en la diputación. Julio César, hubo preocupación porque debido a la pandemia del coronavirus se pensó de que no iba a haber votación de los dominicanos en el exterior, especialmente aquí en España. ¿Hubo algún tipo de duda en ese sentido? Finalmente, ¿cómo han quedado las cosas? Bueno, mira, sí, hubo una preocupación importante, como tú acabas de decir. Incluso las tareas que tenía que realizar el organismo llamado a hacerla, como es la Oficina para el Registro de Votos en el Exterior, incluso las oficinas de coordinación de logística se vieron atrasados en la búsqueda de recintos electorales y los locales donde se ejercen el voto. Para resolver ese problema tuvieron que acudir a la participación de las diferentes fuerzas políticas, asociativas de los dominicanos en el exterior. Gracias a Dios, en España, que tenemos en lo que es la Ópera de Madrid 48 recintos, más los recintos de la Ópera de Barcelona, que son unos 14. Todos estos recintos encontraron locales, y han sido aceptados por la oficina coordinadora de la actividad electoral, y ha sido, se ha dado el visto bueno, por lo tanto tenemos locales. Luego no teníamos la aprobación del gobierno español, pero finalmente ya esto se ha dado también, por lo que no tenemos ningún inconveniente en realizar las elecciones en todos los recintos que inicialmente estaban programados, organizados, y estamos contentos por ello. Es decir, no tenemos ningún inconveniente en realizar el proceso electoral en ese sentido. Luego está la participación, está lo que es la parte del padrón electoral, que ahí hemos encontrado algunas deficiencias, personas que votaban en el 16 no aparecen en el padrón, pero son, en este momento entendemos que es un número pequeño, pero que no tenía que suceder, sin embargo lo estamos detectando, ¿me entiendes? Entonces, pero dentro de todo el proceso va caminando positivamente. Ahora quisiera saber cuál es su propuesta para que los dominicanos residentes en el exterior voten por usted en las próximas elecciones como diputado de ultramar. Bueno, lo primero es asentamiento de las instituciones. Es una tarea pendiente. Y los consulados, en términos general, lo que es nuestro partido, candidato presidencial, plantea una fiscalización del funcionamiento de las diferentes oficinas que funcionan en el exterior, ya sean oficinas consulares como las oficinas del instituto, nuestras embajadas, tienen que cumplir una función fundamental, que es servir a las personas, hacer la vida de las personas más agradable, más cómoda. El servicio tiene que mejorar sustancialmente. Luego, evidentemente, tenemos que los que son los funcionarios estar a la altura de las necesidades de los dominicanos. Es una cuestión fundamental. Lo que es la gestión con transparencia es una obligación, más una obligación del gobierno de Luis Abinader. También dentro de lo que son las necesidades de los dominicanos, nosotros entendemos que es una tarea pendiente el que los dominicanos nos formemos técnicamente para tener mejores salarios en las comunidades donde vivimos, y el gobierno dominicano, sus instituciones, sus ministerios tendrán que trabajar para mejorar esta situación de formación técnica. Luego tenemos propuestas relativas a la juventud, por ejemplo, la juventud que a veces pierde la integración, es decir, que a veces no se integra, pues tenemos planes de trabajar conjuntamente con el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana e incorporarlo a los trabajos con las instituciones españolas, conjuntamente con el diputado. Es decir, el diputado debe ser el elemento que una los esfuerzos y sacrificios de las instituciones, tanto españolas, en este caso, como el de la juventud, es integrarla en la participación, hacer incluso que los representantes ministeriales participen en la vida del colectivo dominicano en el exterior. En este momento, los ministerios dominicanos, evidentemente, no recogen en su mayoría lo que es las comunidades exteriores de ultramar. Es como si solo existieran los nacionales dominicanos que viven en el territorio. Entonces nosotros, evidentemente, estamos trabajando para que esto sea diferente. En el caso de la mujer, que es la que empezó la inmigración en Europa, especialmente en España, han sido mujeres, han sido las más sacrificadas, son las que han hecho que la comunidad dominicana creciera. Son las más solidarias con la familia, son las que más paquetes, más medicinas, más remesas envían al país. La mujer no ha sido tratada en, por las instituciones dominicanas como las mujeres realmente se merecen. Por lo tanto, nosotros planteamos que las oficinas consulares existan oficinas exclusivamente para trabajar con las mujeres, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer en la República Dominicana, que ha sido apático a la realidad de la mujer en Europa, en especial en España. También nosotros, en términos económicos, hemos planteado cuestiones como que en las oficinas consulares se establezca una oficina del Banco de Reserva que nos permita hacer préstamos para los ciudadanos dominicanos que viven en el exterior y puedan comprar una casa ya, sean financiadas a través del Banco de Reserva con créditos hipotecarios con tasas reducidas. Así como para los emprendedores, hay muchos dominicanos que son emprendedores, sin embargo, a veces sus negocios no crecen porque necesitan inversión, pues a través de un banco de reserva con un proyecto adecuado pueda ser financiado para que crezca, ¿no? Si los dominicanos son los primeros que han incursionado lo que son las hipotecas latinas, alimentación latina, los locutores, las remesas, envío de remesas, fueron iniciativas inicialmente de la comunidad dominicana. Sin embargo, no se han desarrollado con todo el potencial como se podría sin realmente inversión y el Estado Dominicano estar detrás de ello como un elemento estratégico de desarrollo y crecimiento. También en el aspecto de los derechos, es decir, en los aspectos sociales, nosotros planteamos el acuerdo de reciprocidad que tienen otros países latinoamericanos, por ejemplo, el Perú o países como Bolivia, que tienen acuerdos de reciprocidad, o Ecuador, que también creo que lo tiene, que consiste en que con solo la residencia se dote el derecho de poder participar en las elecciones municipales en España. Es decir, te puede elegir su alcalde, pero también facilita que si hay un activista comunitario que tiene el favor de muchas ciudadanías latinas y españolas, pueda ser alcalde, concejal, también integrarse a lo que es la gestión municipal en los municipios donde se vive, por lo que entendemos que es importante, así como también la excepción del visado Schengen, que hay países también latinoamericanos que no lo tienen, en este caso Ecuador está tramitándolo, ¿no? Es intentar que los dominicanos puedan venir a Europa sin necesidad de pedir la visa y todos los requisitos que ello implica. Por lo tanto, creemos que hay que dotar a la ciudadanía dominicana en Europa, especialmente en España, de derechos. Entonces, hemos tenido incluso propuestas en el Congreso, como ha sido el proyecto de ley de repatriación de los cadáveres, que tiene 7 años congelado en el Congreso. No ha sido aprobado por la falta de sensibilidad del gobierno de Danilo Medina, y nosotros ya hemos hablado con el que será el próximo presidente, Luis Abinader, quien la asume como buena y válida y la tratará con la sensibilidad que requiere la comunidad para que se pueda repatriar evidentemente los dominicanos que fallecen en territorio español y europeo. Por lo tanto, son montones de cosas que tenemos, así como el deporte, que es algo importante. La comunidad dominicana tal vez es la que está más organizada en términos de softball a nivel no solo de España sino de Europa. Tal vez seamos el colectivo que más equipos tengamos, sin embargo no tenemos la colaboración por ley del Ministerio de Deporte y Recreación, por lo que en ese sentido nosotros planteamos un proyecto de ley de que del 10% sea para el desarrollo y el crecimiento del deporte en Europa, el 10% del presupuesto que se asigna al Ministerio de Educación, de Deporte y Recreación se ha asignado al exterior para que se fortalezcan los lazos, para que se crezca en el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, realmente nosotros tenemos una serie de ideas, empezando por la formación técnica hasta por el deporte y la economía así como los estudiantes, hijos de dominicanas y dominicanas que viven en el exterior, que el Ministerio Superior de Técnica de Ciencia y Tecnología en la República Dominicana solo beca a los hijos dominicanos en la República Dominicana, pero parece ser que no son hijos de dominicanas y dominicanas los que han hecho estudios en España y que quieren una formación superior técnica. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la comunidad dominicana residente en el exterior, especialmente acá en Europa? Bueno, las reivindicaciones que hacemos son evidentemente consecuencia de estas necesidades. Yo creo que una de las principales es, en términos políticos, es que los políticos estén con la comunidad. Es decir, un diputado no puede ser diputado y desaparecer. Es decir, en términos políticos necesitan la presencia, necesitan el contacto directo con la comunidad dominicana. En términos de incorporarse al mercado laboral, entiendo, como te decía antes, que una de sus primeras necesidades es la formación técnica, ¿no? La formación técnica. Otra de las grandes necesidades es trabajar en la organización de la comunidad dominicana. Es decir, nadie con inteligencia, aunque haya un poco echado un vistazo al pueblo de Israel, es imposible entenderlo a través de los siglos y cómo se han mantenido unidos si no hay una organización del colectivo, de tu colectivo, el colectivo dominicano. Por lo tanto, hay que trabajar en el mundo asociativo, no gubernamental, para que la comunidad se mantenga unida y pueda crecer de la manera más horizontalmente posible, elevar los niveles de vida. Nosotros hemos, el Estado dominicano ha aprobado el Instituto de la Dominicana y del Dominicano en el Exterior, el INDET, que tiene precisamente objetivos en esa dirección. Sin embargo, se ha convertido en una especie de botellas, ¿no? De nombrar personas que al fin y al cabo no tienen los programas que supuestamente deben elaborar para hacer que la sociedad dominicana crezca en el exterior, hacer que la sociedad dominicana no pierda sus vínculos con sus raíces, ¿no? Hacer que la comunidad dominicana mantenga una relación con los mismos ayuntamientos donde vienen grandes cantidades de personas. Es decir, un vegano que vive en Madrid tiene que mantener una relación con los veganos que viven evidentemente en La Vega. Se debe establecer las actividades que en La Vega hacen, hacerlas también los veganos en Europa, en particular en España. Evidentemente el instituto está llamado a jugar ese papel para que la cultura nuestra no se diluya ante una cultura tan grande, inmensa y rica como la cultura española, y mantener los lazos. Tenemos montones de necesidades, ya te decía, de los consulados, el funcionamiento de los consulados, evidentemente es lamentable. Hay tasas diferentes entre el pasaporte que se paga en España, que se paga en Estados Unidos, que se paga en Italia, en Suiza. Es como si fuéramos diferentes países cuando solo tenemos un solo país y el documento es el mismo documento y el valor y el trabajo es el mismo. Por lo tanto, unificar los precios consulares es una tarea urgente que necesitan los dominicanos. Señor López, se encuentra también con personas mayores que van a sacar documentación, no hay descuento a los envejecientes. Entonces hay muchas cosas por hacer y muchas necesidades que tiene la comunidad que hay que abordar si queremos hacer un buen gobierno. Ahora quisiéramos saber cómo se puede votar por usted y qué necesita para ganar, es decir, para ser el diputado de los dominicanos de ultramar. Bueno, para votar, evidentemente, hay que salir en el padrón. Hay un padrón que ha generado la Junta Central Electoral. Tenemos un link, con ese link podemos meter nuestra cédula, sabemos dónde votar. Sí, hay que hacer llegar el link a la mayoría de las personas para que puedan evidentemente verificarse en dónde votan. Es una primera cuestión. Luego, cuando está en el padrón está asignado a un recinto electoral. Nosotros, hay dos boletas, tenemos dos boletas. La boleta presidencial que generalmente viene como boleta A, la boleta congresional donde vienen los diputados, aunque aquí solo hay, en República Dominicana hay senadores y diputados, pero aquí solo tenemos diputados. Entonces, en la boleta de diputados, nosotros estamos en la casilla número 2, así como Luis Abinader, candidato presidencial, en la boleta presidencial está en la casilla número 2 y nosotros en la casilla número 2, en la de la diputación. Solo hay que marcar Julio César López y ya estará votando por el cambio, por una mejor gestión en el Congreso. Esperamos que haya una participación importante en nuestros números y el trabajo que se ha realizado a nivel de Europa es importante, y nosotros estamos confiados que vamos a salir electo el día 5 de julio. No nos queda ninguna duda en ese sentido. Señor Julio César López, muchas gracias por atendernos y le deseamos muchos éxitos entonces en las próximas elecciones. Día 5 de julio, votaciones en la República Dominicana y podrán participar los dominicanos en el exterior. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias por invitarme a participar y espero encontrarnos próximamente. Creo que has participado en las actividades que hemos hecho en Valencia. Así es, estamos pendientes de la comunidad dominicana y bueno, sí. Lo que corresponde a lo que es el proceso electoral, también lo estamos cubriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, enormes gracias, un abrazo y saludo a ese equipo importante que trabaja contigo. Era Julio César López, candidato a diputado ultramar por el Partido Revolucionario Moderno PRM de la República Dominicana. Como ya lo decíamos anteriormente, el próximo 5 de julio habrá comicios electorales, comicios que por cierto fueron postergados, se debían realizar en el mes de mayo, pero debido a la pandemia se ha aplazado justamente para el día 5 de julio. Es la información, es la actualidad en el Café Mañanero. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. Business is business, and it's a murder most foul. Hace algunos años, sentado bajo árboles de sombra en Nueva York, Bob Dylan ofreció una entrevista que se quedó inconclusa. La ofreció concretamente al portal Infobae de Argentina en una coyuntura. Preguntó qué sabía de la masacre de Saint Creek en el año 1964. Bueno, el caso es que el diálogo transcurría con normalidad cuando se suspendió y ahora pues se vuelve a publicar. Recordemos el polémico ganador del Premio Nobel de Literatura, inspirándose en el pasado y en su nuevo álbum. Bueno, está de vuelta a la actualidad. Ha hablado también tras el confinamiento. Y nos aprestamos ahora a ofrecerles otro segmento de actualidad en el Café Mañanero, como es el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, ¿a quién tenemos hoy como personaje del día? El personaje del día tiene que ver hoy con uno de los casos más sonados en el tema de secuestro de menores, y es el caso de Madeleine Beth McCann, que desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007 en un apartamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz en la región de Algarve, Portugal. ¿Qué hay de noticia con respecto a eso y por qué se genera a partir de ese caso el personaje del día? Porque resulta, amigos, que el fiscal alemán del caso, Madeleine McCann, envió una carta a los padres confirmando que la niña fue asesinada, pero dijo que no puede decirles por qué lo sabe. Es más importante que tengamos éxito y capturemos al culpable en vez de poner nuestras cartas sobre la mesa explicándoles por qué creemos que su hija está muerta, aseguró al respecto. El fiscal alemán que investiga la posibilidad de que un nacional de ese país, Christian Bruckner, haya asesinado a Madeleine McCann, dijo este lunes que ha restablecido contacto con los padres de la niña. En declaraciones al periódico británico Mirror, Hans Christian Wolters indicó que les informó mediante una carta que Maddie fue asesinada, pero que no les puede decir por qué llegó a esa conclusión, dado que hacerlo pondría en peligro el éxito de la investigación. Wolters asegura en numerosas ocasiones que trabaja bajo la premisa de que la niña abducida en Portugal en 2007 no está viva. Su última declaración al respecto fue un relato de que Bruckner, de 43 años, le habría quitado la vida relativamente rápido. Una mala noticia para la familia McCain. Uno de los casos más sonados en los últimos tiempos en Europa, la desaparición de esta niña mientras sus padres salían a divertirse un momento durante la noche, mientras disfrutaban de unas vacaciones. Siempre se guardó la esperanza de que estuviera viva y esta es una triste noticia. Desde el año 2007, ¿no? Desde el año 2007, es decir que este año 2020 se están cumpliendo, Jorge, 13 años. Aproximadamente. De la desaparición de la pequeña. Y estas son las noticias para el día que convierten a este fiscal alemán en el personaje del día, porque ha vuelto a comunicarse con sus padres después de un buen tiempo para confirmarles que la niña fue asesinada, pero no puede decirles aún por qué lo sabe. Deberíamos estar entonces como más cerca de la resolución del caso, de que se conozcan todos los detalles de este caso que conmovió al mundo en su momento y que sigue manteniendo en expectativa cómo va a ser el final. Con esta carta del fiscal ya el caso se habría resuelto en gran medida. Ahora, lógicamente, falta ver cómo transcurrieron los hechos, cuándo y la verdadera culpabilidad de este pedófilo. En fin, se seguirá hablando seguramente de este caso todavía para conocer los detalles, pero en gran medida ya se conoce su desenlace. Vamos con la información deportiva, porque la liga continúa. Dime, Lili. Y antes de la información deportiva, porque esta es muy buena hora para decirles que ya se activó el grupo Territorio. El Territorio Latino ya abrió sus puertas allí en el puesto 28 del mercado de Torrefiel, con todos los productos latinos tradicionales, pero también con la novedad de las frutas, los vegetales, las verduras frescos, que ustedes además pueden pedir que lleven a su casa llamando al 617-627-3394 desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 horas de lunes a sábado. Y el Territorio Charcutero hoy martes reabre a partir de las 17 horas con los quesos blancos que tanto nos gustan, especialistas en quesos latinos, el telita, el de mano, el guayanés, el paisa, el que tú prefieres, y que pueden también llevar hasta donde tú estés llamando al 635-11-2800. Territorio Charcutero con nuevo horario, recuerden, de martes a viernes de 17 a 20:30 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Grupo Territorio, siempre contigo. Muy bien. El Grupo Territorio, y también es el momento de invitarles a Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré, ahora también con almuerzos. Abre desde bien temprano, desde las 9 de la mañana. Ahí está el chef Manuel, bueno, uno de los chefs profesionales que tenemos aquí en Valencia, en lo que tiene que ver con la gastronomía latinoamericana. Y está disponible también una espectacular terraza. El comedor, que es amplio, capacidad para 140 personas. Es importante también anotar que dispone de un comedor privado. Restaurante Yacaré, no lo olvides, calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Vamos entonces ya con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Continúa la liga. Ya estamos hablando de la jornada número 29. Sí, aquí va conectando una fecha con otra. De manera que Adolfo Jiménez del Río, vamos con los resultados de la jornada de este lunes. Teníamos en acción al Levante, igualmente al Granada, al Sevilla, al Betis, y por supuesto continúa este martes. Entramos de lleno con lo que fue la jornada de la Liga en el día de ayer, donde el Levante estrenaba estadio en la Nucia de Alicante, recibiendo a un Sevilla que aspiraba a repetir el buen resultado de la jornada anterior. Pero no fue así, porque el Levante en extremis le empató el partido 1-1 y no le permitió llevarse sino un solo punto. Y el Betis, que parecía que tenía ya solucionado el problema, remontando un 1-0 frente al Granada y poniendo el marcador 2-1 a su favor en el minuto 90, no aguantó en los minutos adicionales la arremetida del Granada y Soldado convirtió el gol del empate 2-2, poniendo a su entrenador, al entrenador del Betis, en la cuerda floja, a Rubí. Y para hoy tenemos más partidos. El Getafe recibe a las 7:30 al Español, el Villarreal a las 7:30 también al Mallorca, y cierra la jornada el Barcelona en el Camp Nou recibiendo al Leganés a las 10 de la noche. Todos estos partidos transmitidos por Movistar. Vamos a propósito con las reacciones de ese compromiso de Levante y el Sevilla. Escuchemos a jugador Miramón luego del encuentro. Segundo empate extremis de el Levante, ya sobre la campana alcanzó a anotar el tanto del empate del equipo de Valencia. Está jugando en territorio alicantino porque su estadio se encuentra en obras. Es uno de los mejores equipos de la liga, llevan una temporada muy buena y al final el punto, por cómo acaba, yo creo, para mí sabe a poco, pero sí que es verdad que el equipo ha tenido que aguantar mucho la primera parte, hemos intentado ponérselo un poco mal, que no pudieran salir por banda, que es lo que mejor hacen, hemos intentado que no pusieran centros, y al final la verdad es que contento con el trabajo y por cómo cree el equipo. Al final llegar a esa zona como he podido llegar gracias a Bezo por el pase que me mete, luego he visto cómo iba todo el equipo hacia la portería, al final es fe, todo el equipo venía a abrazarme a mí, pero bueno, yo estoy contento por ayudar y ya está. Bueno, la felicidad de un gol que supone un empate. Más información deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Y el exportero del Real Madrid y de la selección nacional, y que estos últimos años ha militado en el Oporto, Iker Casillas, ha comunicado este lunes que no se presentará definitivamente a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, y como era en un principio su intención. El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país. Esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano, señaló en un comunicado, y aunque también le manda un palito a Rubiales. Quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español, y en esta ocasión no se ha apostado por ello. Fue contundente con estas palabras Iker Casilla al pronunciar y decidir la renuncia de la candidatura a la presidencia, que se celebrará el 17 de agosto, y si este mes se considera hábil por el Consejo Superior de Deportes para los comicios federativos. Si no, sería el 17 de septiembre, como se ha planeado en una segunda instancia. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por esa información. Iker Casillas, que no ve buen ambiente para aspirar a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Se ve que se necesita de mucha política en el deporte también. Se requiere de esa política para lograr un cargo importante. De manera que tira la toalla el ex portero de la selección española y del Real Madrid, que de esa manera quería seguir aportándole al fútbol. Pasamos también a la información del tenis. Y pese al fuerte impacto que está generando el coronavirus en los Estados Unidos de América, la próxima edición del United States Open se celebrará en las fechas previstas. El Grand Slam de tenis estadounidense comenzará el 31 de agosto, según aseguró este lunes la cadena deportiva ESPN. Y el medio económico Forbes ya anunció el pasado miércoles que tanto la ATP como la WTA darían luz verde a la Federación Estadounidense para jugar el torneo en las fechas fijadas. Y el jefe de prensa de competición, Chris Whitmer, aseguró que en estos momentos están siguiendo todos los pasos necesarios y requeridos para que se pueda jugar el United States Open en las fechas planeadas. Y pese a que varios jugadores se han opuesto a jugar este United States Open debido a las estrictas condiciones de seguridad que serían obligatorias, como permanecer todo el torneo en un hotel aislados o no poder estar acompañados de más de un miembro del equipo, y si el torneo saliese adelante, significaría el primer Grand Slam tras esta pandemia del coronavirus, y estaría precedido de los torneos de Washington y Cincinnati, y tras la disputa del Grand Slam neoyorquino, comenzaría la pequeña gira de tierra batida con Madrid y Roma antes del Roland Garros. Y eso sí, nos preguntamos, ¿estarán todos los tenistas invitados en este United States Open? Y pese al fuerte impacto. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, paramos un momento, ya entramos en el cierre de nuestro programa. Hay luto, ya lo decía precisamente ayer Adolfo, en lo que tiene que ver con el deporte de aventura. Sí, deporte de aventura. Nuevamente el campeón mundial de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, venció a Fabiano Caruana, el estadounidense, en la duodécima y última partida de la final del torneo Clutch Chess, organizado por el Club St. Louis de Estados Unidos. Carlsen se llevó el triunfo final en el gran clásico del ajedrez actual con un marcador de 9,5 frente a 8,5 puntos en un torneo virtual que se jugaba con 10 minutos por jugador, con 5 segundos de incremento por cada jugada.

Oh, oh, oh.